atenta a las razones de Sancho y no queriendo perder los cabos de la conversación, interrumpida siempre por el interminable rosario de refranes del escudero, díjole la duquesa. Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero, procura cumplirlo aunque le cueste la vida. El duque, mi señor y marido, aunque no es de los andantes, no por eso deja de ser caballero. Y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula, a pesar de la envidia y de la malicia del mundo. Esté Sancho de buen ánimo, que cuando menos lo piense, se verá sentado en la silla de su ínsula y en la de su estado, y empuñará su gobierno, que con otro de brocado de tres altos lo deseche. Lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos, advirtiendo que todos son leales y bien nacidos. Eso de gobernarlos bien no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres. Y a quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza. Y para mi santiguada, que no me han de echar dado falso. Soy perro viejo y entiendo todo tus, y sé despabilarme a su tiempo. Y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos ni pie ni entrada. Y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar. Y podría ser que a 15 días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más de él que de la labor del campo en que me he criado. Vos tenéis razón, Sancho, que nadie nace enseñado. Y de los hombres se hacen los obispos, que no de las piedras. Pero volviendo a la plática que poco ha tratábamos, del encanto de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor Don Quijote persiguen. Porque real y verdaderamente, yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado. Y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos. Y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas. Y créame, Sancho, que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió. Y cuando menos nos pensemos, la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. Bien puede ser todo eso. Y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos, donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo dije que le había visto cuando la encanté por solo mi gusto. Y todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía, dice, porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste. Ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo. No está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores. Yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor Don Quijote y no con intención de ofenderle. Y si ha salido al revés, Dios está en el cielo que juzga los corazones. Así es la verdad. Pero dígame ahora, Sancho, ¿qué es esto que dice de la cueva de Montesinos? Que gustaría saberlo. Entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura. Oyendo lo cual, la duquesa dijo: de este suceso se puede inferir que pues el gran Don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del Toboso, sin duda es Dulcinea, y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos. Eso digo yo, que si mi señora Dulcinea del Toboso está encantada, a su daño. Yo no me tengo de tomar con los enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos. Verdad sea que la que yo vi fue una labradora, y por labradora la tuve. Y y por tal labradora la juzgué. Y si aquella era Dulcinea, no ha de estar a mi cuenta, ni ha de correr por mí, o sobre ello, morena. No, si no andese a cada triquete conmigo a dime y direte, Sancho lo dijo, Sancho lo hizo, Sancho tornó y Sancho volvió, como si Sancho fuese algún quien quiera, y no fuese el mismo Sancho Panza, el que anda ya en libros por ese mundo adelante, según me dijo Sansón Carrasco, que por lo menos es persona bachillerada por Salamanca, y los tales no pueden mentir, si no es cuando se les antoja y les viene muy a cuento. Así que no hay para que nadie se tome conmigo. Y pues que tengo buena fama, y según oí decir a mi señor, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno y verán maravillas, que quien ha sido buen escudero será buen gobernador. Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho son sentencias catonianas, o por lo menos sacadas de las mismas entrañas del mismo Micael Verino. Florentibus octiditanis. En fin, hablando a su modo, debajo de mala capa, suele haber buen bebedor. En verdad, señora, que en mi vida he bebido de malicia. Con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita. Bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado. Que a un brindis de un amigo, qué corazón ha de haber tan de mármol que no haga la razón. Pero aunque las calzo, no las ensucio. Cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino si dan por ella un ojo. Yo lo creo así. Y por ahora, váyase Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden cómo vaya presto a encajarse, como él dice, aquel gobierno. De nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio, porque era la lumbre de sus ojos. ¿Qué rucio es este? Mi asno, que por no nombrarle con este nombre, le suelo llamar el rucio. Y a esta señora dueña le rogué cuando entré en este castillo tuviese cuenta con él. Y azoróse de manera como si la hubiera dicho que era fea o vieja, debiendo ser más propio y natural de las dueñas pensar jumentos que autorizar salas. ¡Oh, válame Dios! ¿Y cuán mal estaba con estas señoras un hidalgo de mi lugar? Sería algún villano que si él fuera hidalgo y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna. Ahora bien, no haya más. Calle doña Rodríguez y sosiéguese el señor Panza. Y quédese a mi cargo el regalo del rucio, que por ser alhaja de Sancho, le pondré yo sobre las niñas de mis ojos. En la caballeriza basta que esté, que sobre las niñas de los ojos de vuesa grandeza, ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento. Y así lo consentiría yo como darme de puñaladas. Y aunque dice mi señor que en las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos, en las jumentiles y asininas se ha de ir con el compás en la mano y con medido término. Llévele Sancho al gobierno y allá le podrá regalar como quisiere y aun jubilarle del trabajo. No piense vuesa merced, señora duquesa, que ha dicho mucho, que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos y que llevase yo el mío no sería cosa nueva. Las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento. Y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado, y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a Don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. Grande era el gusto que recibían el duque y la duquesa de la conversación de Don Quijote y de la de Sancho Panza. Y confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron motivo de la que Don Quijote ya les había contado de la cueva de Montesinos para hacerle una que fuese famosa. Pero de lo que más la duquesa se admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta que hubiese venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido él mismo el encantador y el embustero de aquel negocio. Y así, habiendo dado orden a sus criados de todo lo que habían de hacer, de allí a 6 días le llevaron a caza de montería con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado. Diéronle a Don Quijote un vestido de monte y a Sancho otro verde de finísimo paño. Pero Don Quijote no se le quiso poner diciendo que otro día había de volver al duro ejercicio de las armas y que no podía llevar consigo guardarropas ni reposterías. Sancho sí tomó el que le dieron con intención de venderle en la primera ocasión que pudiese. Llegado pues el esperado día, armóse Don Quijote, vistióse Sancho y encima de su rucio, que no le quiso dejar aunque le daban un caballo, se metió entre la tropa de los monteros. Finalmente, llegaron a un bosque que entre 2 altísimas montañas estaba, donde, tomados los puestos, paranzas y veredas, y repartida la gente por diferentes puestos, se comenzó la caza con gran estruendo, grita y vocería, de manera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas. Apeóse la duquesa y con un agudo venablo en las manos se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. Apeóse así mismo el duque y Don Quijote y pusiéronse a sus lados. Sancho se puso detrás de todos sin apearse del rucio a quien no osaba desamparar porque no le sucediese algún desmán. Y apenas habían sentado el pie y puéstose en ala con otros muchos criados suyos, cuando acosado de los perros y seguido de los cazadores, vieron que hacia ellos venía un desmesurado jabalí, crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma por la boca. Y en viéndole, embrazando su escudo y puesta mano a su espada, se adelantó a recibirle Don Quijote. Lo mismo hizo el duque con su venablo, pero a todos se adelantara la duquesa si el duque no se lo estorbara. Solo Sancho, en viendo al valiente animal, desamparó al rucio y dio a correr cuanto pudo. Y procurando subirse sobre una alta encina, no fue posible. Antes, estando ya a la mitad de ella, asido de una rama, pugnando por subir a la cima, fue tan corto de ventura y tan desgraciado que se desgajó la rama y al venir al suelo se quedó en el aire, asido de un gancho de la encina, sin poder llegar al suelo. Y viéndose así, y que el sayo verde se le rasgaba, y pareciéndole que si aquel fiero animal allí llegaba le podía alcanzar, comenzó a dar tantos gritos y a pedir socorro con tanto ahínco que todos los que le oían y no le veían creyeron que estaba entre los dientes de alguna fiera. Llegó Don Quijote y descolgó a Sancho, el cual, viéndose libre y en el suelo, luego de asegurarse de que el jabalí estaba muerto, atravesado de las cuchilladas de muchos venablos, se llegó a la duquesa mostrando las llagas de su roto vestido. Si esta caza fuera de liebres o de pajarillos, seguro estuviera mi sayo de verse en este extremo. Yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que, si os alcanza con un colmillo, os puede quitar la vida. Yo me acuerdo de haber oído cantar un romance antiguo que dice: de los osos se has comido, como Fabila el nombrado. Ese fue un rey godo que, yendo a caza de montería, le comió un oso. Eso es lo que yo digo. que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros, a trueco de un gusto que parece que no lo había de ser, pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno. Antes os engañáis, Sancho, porque el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno. La caza es una imagen de la guerra. Hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer a su salvo al enemigo. Padécense en ella fríos grandísimos y calores intolerables. Menoscábase el ocio y el sueño. Corrobóranse las fuerzas. Agilítanse los miembros del que la usa y en resolución. Es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos. Y lo mejor que él tiene es que no es para todos, como lo es el de los otros géneros de caza, excepto el de la volatería, que también es solo para reyes y grandes señores. Así que, oh Sancho, mudad de opinión, y cuando seáis gobernador, ocupaos en la caza y veréis cómo os vale un pan por ciento. Eso no. El buen gobernador, la pierna quebrada y en casa. Buena sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados y él estuviese en el monte holgándose. Así enhoramal andaría el gobierno. Mi a fe, señor, la caza y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores. En lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo envidado las Pascuas y a los bolos los domingos y fiestas. Que esas cazas ni cazos no dicen con mi condición ni hacen con mi conciencia. Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay gran trecho. Haya lo que hubiere, que al buen pagador no le duelen prendas. Y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga. Y tripas llevan pies, que no pies a tripas. Quiero decir que si Dios me ayuda y yo hago lo que debo con buena intención, sin duda que gobernaré mejor que un girifalte. No, sino pónganme el dedo en la boca y verán si aprieto o no. ¡Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito! ¿Y cuándo será el día, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea hablar sin refranes, una razón corriente y concertada? Vuesas grandezas dejen a este tonto, señores míos, que les molerá las almas no solo puestas entre dos, sino entre 2000 refranes traídos tan a sazón y tan a tiempo, cuanto le dé Dios a él salud y a mí, si los querría escuchar. Los refranes de Sancho Panza, puesto que son más que los del comendador griego, no por eso son en menos de estimar por la brevedad de las sentencias. De mí sé decir que me dan más gusto que otros, aunque sean mejor traídos y con más sazón acomodados. Con estos y otros entretenidos razonamientos, salieron de la tienda al bosque. Y en requerir algunas paranzas y puestos, se les pasó el día y se les vino la noche, y no tan clara ni tan sesga como la sazón del tiempo pedía, que era en la mitad del verano. Pero un cierto claroscuro que trujo consigo ayudó mucho a la intención de los duques. Y así como comenzó a anochecer un poco más adelante del crepúsculo, a deshora pareció que todo el bosque por todas cuatro partes se ardía. Y luego se oyeron por aquí y por allí, y por acá y por acullá, infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra, como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaba. La luz del fuego, el son de los bélicos instrumentos, casi cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes y aun de todos los que en el bosque estaban. Luego se oyeron infinitos lililíes al uso de moros cuando entran en las batallas. Sonaron trompetas y clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, casi todos a un tiempo, tan continuo y tan aprisa, que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos. Pasmóse el duque, suspendióse la duquesa, admiróse Don Quijote, tembló Sancho Panza y finalmente, aun hasta los mesmos sabidores de la causa se espantaron. Con el temor les cogió el silencio y un postillón que en traje de demonio les pasó por delante, tocando en vez de corneta un hueco y desmesurado cuerno que un ronco y espantoso son despedía. ¡Hola, hermano Correo! ¿Quién sois? ¿A dónde vais y qué gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa? A lo que respondió el Correo con voz horrísona y desenfadada. ¡Yo soy el diablo! ¡Voy a buscar a Don Quijote de la Mancha! La gente que por aquí viene son 6 tropas de encantadores que sobre un carro triunfante traen a la sin par Dulcinea del Toboso. Encantada viene con el gallardo francés Montesinos a dar orden a Don Quijote de cómo ha de ser desencantada la tal señora. Si vos fuerades diablo, como decís, y como vuestra figura muestra, ya hubiera desconocido al tal caballero Don Quijote de la Mancha, pues le tenéis delante. En Dios y en mi conciencia que no miraba en ello, porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos que de la principal a que venía se me olvidaba. Sin duda que este demonio debe de ser hombre de bien y buen cristiano, porque a no serlo no jurara en Dios y en mi conciencia. Ahora yo tengo para mí que aun en el mismo infierno debe de haber buena gente. Luego el demonio, sin apearse, encaminando la vista a Don Quijote, dijo: a ti, el caballero de los leones, que entre las garras de ellos te vea yo, me envía el desgraciado pero valiente caballero Montesinos, mandándome que de su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare, a causa de que trae consigo a la que llaman Dulcinea del Toboso, con orden de darte la que es menester para desencantarla. Y por no ser para más mi venida, no ha de ser más mi estada. Los demonios como yo queden contigo, y los ángeles buenos con estos señores. Y diciendo esto, tocó el desaforado cuerno y volvió las espaldas y fuese sin esperar respuesta de ninguno. Renovóse la admiración en todos, especialmente en Sancho y Don Quijote. En Sancho, en ver que a despecho de la verdad querían que estuviese encantada Dulcinea. En Don Quijote, por no poder asegurarse si era verdad o no lo que le había pasado en la cueva de Montesinos. Y estando elevado en estos pensamientos, el duque le dijo: ¿piensa vuesa merced esperar, señor Don Quijote? Pues no. Aquí esperaré intrépido y fuerte si me viniese a embestir todo el infierno. Pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno como el pasado, así esperaré yo aquí como en Flandes. Ello dirá. Y dijo bien, como se muestra en el capítulo siguiente.